Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes, es ese espacio que dedicamos al mundo de la cultura, creadores, autores, escritores, compositores, músicos, literatos, también cineastas, como hemos tenido ya varios, o también esas personas que quieren plantear nuevas ideas en plataformas, etcétera, etcétera. Ya sabes que siempre puedes escucharnos a través de Radio Esperantia. .com, bien en la programación general, donde están las entrevistas que vamos incorporando durante el último mes y medio o dos meses, o también en nuestro almacén, llamémoslo así, de podcast, donde tienes todas las entrevistas desde el comienzo de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y hoy pues vamos a continuar con el mundo de la literatura, con un libro que me ha llamado mucho la atención, la reseña que me enviaron los amigos de Piel de Zapa, que se ha editado en esta editorial y que tiene un título bastante sugerente, El secreto de Sócrates. Y para hablar de este libro, pues qué mejor que hablar con el propio autor, que es Ricardo Rodríguez, que ha aceptado amablemente nuestra invitación y que ya está aquí con nosotros. Ricardo, un verdadero placer, nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación y nada, nuestra bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros y muy agradecido de que tengáis interés en hablar de una de mis creaciones. El agradecimiento es nuestro. Si quieres, podemos empezar por el principio y para que nos cuentes cómo te surgió la idea de este libro y también este título tan sugerente. Cuéntanos un poquito, porque digo, la primera pregunta que le voy a hacer va a ser la del título, que me encantó. Cuéntanos, Ricardo. La verdad es que yo siempre, antes de que dé con una novela que finalmente consigo terminar, empiezo 4, 5, 6 o 7 novelas que no termino. Y la que yo intuyo que sí voy a finalizar es aquella novela en la que un personaje ya empieza a caminar solo, con un destino previsible. Lo que yo voy buscando casi siempre es un personaje, y hasta que el personaje no queda armado y es una persona de una pieza, no consigo acabarlo, no consigo continuar. Entonces el Sócrates de mi novela nació de otra novela, tomó vida propia, y entonces decidí que le iba a dedicar una historia entera. Así son todos mis relatos. En este caso es un Sócrates muy, muy particular. No vamos a desvelar parte de la trama. ¿Tú tienes claro, Ricardo, desde el comienzo, desde que te pones a escribir, cuál es el comienzo, la estructura y el desenlace final? ¿Lo tienes claro desde el principio o vas improvisando sobre la marcha? Hay una parte grande de improvisación, pero realmente cuando yo escribo narrativa soy incluso excesivamente planificador. A veces tengo que hacer el esfuerzo de buscar algo más de espontaneidad, pero una vez que yo doy con el personaje, la historia realmente, lo que es el final de la historia, sí suele estar pensada. En mi caso casi siempre sí. Algunas veces incluso empiezo pensando sobre todo en el final. No recuerdo ahora quién era el autor que decía que cuando uno escribe una novela que realmente quiera que atraiga la atención del lector, si a su protagonista lo pone clavando un clavo en la primera página, en la última página tiene que colgarlo del clavo. Ya. Tiene que haber una lógica y tiene que haber un cierre. Yo busco eso cuando leo e intento ofrecerlo cuando escribo. Cuando crea. ¿Y eres muy maniático a la hora de elegir títulos? O sea, ¿te lo planteas, digamos, como casi un reto buscar el título, dándole vueltas, a ver, y este otro? ¿O lo tienes claro desde el principio, en el caso de El secreto de Sócrates, por ejemplo? El secreto de Sócrates nació con bastante naturalidad y además me encantó desde el principio. También porque, aparte de ajustarse bastante bien al contenido del libro, tiene una sonoridad que yo también busco cuando escribo. Cuando escribo poesía, pero no solo poesía, cuando escribo narrativa también. Yo tengo la manía de rodar por la casa leyendo en voz alta todas las cosas que escribo, y este título nació casi al principio, muy al principio. En otros casos me ha costado bastante más. Y sí que es verdad que nazca de manera espontánea o nazca después de muchos títulos, sí soy un poco maniático. Sí es verdad. ¿Y te has encontrado algún Sócrates, el arquetipo de tu novela, en la sociedad actual? ¿O es complicado encontrar un personaje de estas características? No, el que es muy difícil encontrar es el Sócrates filósofo original en los tiempos que corren. Yeah. Pero el de mi novela, yo diría que por desgracia no. Se encuentra con bastante frecuencia, y en el tipo de sociedad que vamos creando, cada vez más desoladora, personajes por un lado tan tan desesperanzados y por otro lado tan cretinos como el Sócrates mío, que no es el histórico, lógicamente, pero sí, la sí, referencia sí. histórica no es casual. Pero sí hay bastantes personajes parecidos. Exactamente, y también introduces otro personaje bastante curioso del universo helénico, que es Diógenes, otro personaje paradigmático también, que al verlo aquí a mí me llamó bastante la atención. Supongo que surgiría, bueno, cuéntanos cómo te surgió el incluirlo también a Diógenes, aparte de Sócrates. Diógenes, por el tipo de personaje que es Sócrates, es el contrapeso necesario de Sócrates. Es lógicamente una referencia no a Diógenes Laercio, sino a Diógenes el cínico. Sí. Y bueno, pues es un personaje probablemente mucho más destructivo, pero bastante más libre que el Sócrates que está constantemente buscándose sin saber exactamente qué busca, y buscando un lugar en el mundo. Exactamente. Yo estas preguntas se las suelo hacer a todos los escritores que desfilan por aquí por Radio Esperantia, y además siento bastante bastante curiosidad. ¿Tú mantienes relación, digamos, a través del correo electrónico con los lectores? ¿Te mandan algunas críticas, algunas reseñas? ¿Te piden consejo? ¿Te dan enhorabuenas? ¿Cómo es la relación que mantienes? Porque esto es algo que los escritores actuales deben agradecer, porque los antiguos, por ejemplo, pues no tenían acceso a esta comunicación entre escritor y lector. ¿Que tienes alguna anécdota de las preguntas que te hayan hecho, cuestiones, planteamientos, etcétera, etcétera, Ricardo? Yo tengo la inmensa suerte, un escritor amigo, Alfonso Cervera, lo ha dicho alguna vez de sí mismo, y yo creo que tengo esa suerte, que aunque no, como no soy muy conocido, no tengo muchos lectores, sí tengo un abanico de magníficos lectores amigos. Algunos de ellos les mando las novelas antes de publicarlas, pero la inmensa mayoría ya las leen publicadas. Con los que sí mantengo relación. Y en relación con esta novela, con El secreto de Sócrates, recuerdo un comentario que no me hizo a mí, sino a su hija, Sofía García Hortelano, la hija del novelista Juan García Hortelano. Pues su mujer, María Jesús Martín Ampudia, es una gran lectora, fue una de las primeras personas que leyó El secreto de Sócrates, y su comentario a su hija fue: la cabeza de este chico es una bomba. Fíjate qué pasado, qué... Me llamó bastante la atención. Y luego tengo algún lector muy destacado como la novelista Belén Gopegui, unos amigos con los que sí mantengo relación y a mí sí me gusta mantener el diálogo al menos con un número determinado de lectores. Exactamente. ¿Y cómo es tu entorno a la hora de escribir? ¿Prefieres una, no sé, un lugar tranquilo, un despacho, una habitación? ¿Te gusta el bullicio? Ya te digo que a mí yo me he encontrado todo tipo de respuestas. Si eliges un momento del día o la tarde para escribir y si utilizas algún tipo de software que salga de lo habitual. Cuéntanos un poco tu entorno a la hora de crear, Ricardo. Pues en mi caso es que depende de lo que escriba. La novela sí, la novela tengo que aislarme y mucho. Tengo que disciplinarme, tengo que sentarme. Es decir, yo no estoy escribiendo novela ni narrativa constantemente, pero una vez que inicio una novela y una novela que, como te decía antes, ya he encontrado el personaje que puede terminarla, sí necesito sentarme todos los días a más o menos la misma hora en un despacho que tengo en casa y con la máxima tranquilidad y totalmente aislado. En cambio, cuando escribo, por ejemplo, poesía, escribo de una manera totalmente distinta. Fíjate que yo en la novela lo escribo todo a ordenador. Sí. Todo en el ordenador, manejo. Y la poesía la escribo a mano. Qué curioso. Y la poesía nace en cualquier sitio. Yo la poesía nunca la fuerzo. Sí puedo estar 3, 4 semanas y un mes con un solo poema, pero escribo de manera muy diferente y llevo un cuadernito de notas y en el metro o en el tren puede surgir y van. Pero la novela no, en la novela necesito una disciplina absoluta y un aislamiento del ruido y del entorno completo, y si no, no me funciona, se me va rompiendo. ¿Y cómo convives tú con este fenómeno maligno, en este caso, esta lacra, que es lo negativo que tiene el fenómeno de Internet, que es la piratería? ¿A ti te piratean mucho, te piratean poco? ¿Y cómo ves este fenómeno negativo, en este caso, de la gente que se lucra pues gracias al trabajo de los demás? ¿Cómo lo vives? En mi caso, como no soy muy conocido, no me han pirateado. Alguna vez he visto alguna cosa en Internet y le he preguntado a mi agencia literaria, la de Carmen Balcells, y han mirado. Entonces, si algún día me convierto en un escritor más célebre, seguramente tendré el problema. Me parece que la propia industria cultural, como se llama, genera muchos lucros injustos, pero desde luego es un problema bastante grave, como en cualquier otro terreno. Es decir, la gente sí tiene que entender que el trabajo merece una consideración y que el resultado del trabajo tiene un valor. Sí, ya decía Machado, ya se decía que solamente los necios confunden valor y precio, pero bueno, que debe valorarse. Sí, a mí no me ha afectado de momento directamente, pero sí conozco a quien le ha afectado y puede llegar a hacer bastante daño, incluso a gente que se replantea la creación, en la medida en que, además, sí hay gente cuyo medio de vida o que dependen también para sobrevivir de la creación. Exactamente. Pues aquí entramos en otro punto que también lo comentamos habitualmente con todos los creadores, y este debate que se ha ido generando conforme vamos avanzando las entrevistas, si un escritor que depende de la literatura para vivir, entrecomillado, porque ya sabemos que es bastante complejo vivir única y exclusivamente de la literatura, si escribe de forma distinta al que ya tiene prácticamente los garbanzos asegurados. Aquí también hay división de opiniones, Ricardo, y nos gustaría conocer la tuya. ¿Tú qué opinas? Yo conozco casos dispares, conozco alguna escritora en este caso que vive de la literatura, más o menos vive de la literatura y que es bastante libre, es decir, no se deja condicionar. y conozco a quien tiene la vida resuelta y en cambio si se deja condicionar por conseguir más ventas o por conseguir contratos. En mi caso, el tener una profesión con la que tengo unos ingresos regulares, con los que vivo bien y en comparación con la mayoría de la gente, pues seguramente bastante tiempo para poder dedicar a la literatura, sí siento que me da libertad. Yo escribo cuando tengo necesidad de escribir, cuando tengo algo que contar y no tengo ninguna prisa en aceptar o en encontrar editorial. De hecho, a pesar de ser poco conocido, eso me da tanta libertad que hasta puedo elegir si la editorial no me ofrece condiciones que a mí me parezcan dignas, no económicamente, y me parezcan dignas para la obra y para la edición de la obra. Entonces, yo en mi entorno conozco casos muy dispares, pero en mi caso sí me da libertad. También me gusta mi profesión, mi trabajo me gusta, pero bueno, sí le permite a uno escribir a su ritmo lo que quiere. Incluso cuando publico artículos de prensa, algunas veces me hacen encargos, pero en la mayoría de las ocasiones yo elijo un tema y lo propongo al periódico, y el periódico lo Exactamente. acepta. Sí. ¿Y cómo convives con este, bueno, este periodo de transición que estamos atravesando entre la literatura convencional y la literatura de los e-books, los libros en PDF, en formatos cada día más distintos, que nos permite, pues eso, llevar en el teléfono móvil o en una tablet o en un e-book, pues llevar 20, 30, 40, 50, 200 libros, que esto sería impensable hace unos años llevarlos en las maletas si tienes que irte de viaje? ¿Cómo convives tú con esta transición? ¿Si te gusta más el papel, si te gusta más el libro electrónico, o cómo es tu entorno, en este caso, digital, analógico, en cuanto a la literatura, la le lectura? En la lectura yo soy un lector en papel Exclusivamente. sospecho en la literatura, sospecho que me voy a morir así. A mí me encantan los libros y me encanta el libro como objeto. Y para mí es un placer cuando leo, por placer, siempre leo en papel. Manejo muchísimo en la medida en que también escribo ensayo y necesito consultar bibliografía. Para mí es una herramienta fundamental el tener al alcance un montón de libros, un montón de consultas. En mi propia profesión no tiene nada que ver redactar un informe hace solamente 15 años que te tenías que ir a una biblioteca a consultar tomos de jurisprudencia y demás, a acceder ahora a colecciones donde lo tienes absolutamente todo y puedes enganchar distintas referencias jurisprudenciales con un dispositivo electrónico. Pero como lector sigo siendo así ahora y me da mucho vértigo el proceso de transformación, pero también reconozco que es el mundo que nos viene encima, aunque existe. Quiero decir, también hay editoriales que han aprendido a convertir el libro en un objeto atrayente, incluso para gente joven. Yo tengo, por ejemplo, sobrinos que se manejan perfectamente con todos los aparatos y todos los dispositivos, pero sus novelas, las que a ellos les gustan, las siguen leyendo en papel. Ya, por cierto. Entonces, yo creo que el papel va a sobrevivir durante muchísimo tiempo, pero es verdad que el mundo que se nos abre y tampoco uno puede resistirse a él. Ya te digo que mi propia profesión, en donde también escribo mucho y redacto mucho textos jurídicos y demás, no tiene absolutamente nada que ver. Es que Ya. tienes todo, puedes estar en una mesa casi sin una libreta y redactar un informe con todas las referencias que quieras. Entonces, eso tampoco se puede cerrar y la literatura, pues lógicamente entra por ahí. Hay uno de mis relatos, junto a otros autores, está editado exclusivamente en libro electrónico, no existe en papel. Pues fíjate. Y por cierto, hablando del resto de obra, que no solamente he escrito esta fantástica novela, El secreto de Sócrates, cuéntanos un poquito lo que has escrito para que los lectores, pues que nos escuchan, pues digan, pues mira, merece la pena, voy a ver qué más tiene Ricardo para ver si le hinco el diente. Cuéntanos qué más tienes por ahí publicado, Ricardo. Pues hasta la fecha son 6 libros los que tengo publicados. Tengo dos novelas, El secreto de Sócrates y la primera que publiqué, que se titula La moral del verdugo, que editó Mondadori, y con la que entré en la cantera de la agencia de Carmen Balcells, y tuve el inmenso honor de que fue una novela que le gustó a ella personalmente. Fue el día de Reyes del año 2003, me llamó Carmen Balcells, me telefoneó para decirme que había cogido esa novela de las que habían enviado a la agencia, que llevaba la mitad leída y que estaba encantada que la iba a editar. ¡Qué maravilla! Y luego tengo pues 3 libros de poesía. Yo empecé a escribir sobre todo como poeta y casi me sigo sintiendo un poquito más poeta que narrador. Y bueno, un libro de ensayos sobre impuestos, 3 cuentos en libros con otros autores. Y en poesía he sacado pues hace unos meses un libro muy importante desde el punto de vista personal que se titula Palabras perdidas, que ha editado la editorial valenciana Olé Libros, una colección preciosa que tiene de poesía. Y es un libro que digo que es muy importante porque yo estuve hospitalizado en la primera oleada de COVID con neumonía bilateral, enchufado a oxígeno. Estuvimos hospitalizados en el mismo hospital, mi madre y yo, y bueno, estando hospitalizado y enchufado al oxígeno, mi madre murió. Vaya. Entonces, es un libro que está dedicado a ella y que lleva un poema muy importante que se titula Las palabras debidas, que está dedicado a ella y también a miles de mujeres que en este y otros países dedicaron y siguen dedicando su vida, por desgracia, a buscar la felicidad de todos los que le rodean, olvidándose de su propia felicidad. Tiene además una referencia inicial de Jorge Manrique, de las coplas a la muerte de su padre, pero solo 2 palabras, tan callando. Entonces, ese es el libro más reciente que tengo y desde el punto de vista personal, el que más me ha desgarrado y el más entrañable, el más sentido. Claro. Entrañable, lo he estado presentando. La última presentación la hice en noviembre y hace unas semanas estuve leyendo poemas de este libro con motivo del Día de la Poesía. Ok, perfecto. Pues nuestras condolencias por el fallecimiento de tu madre. Gracias. Y nada, cuéntanos, recomiéndanos algún libro que te haya gustado especialmente para los lectores y también pues oyentes de Radio Esperantia, que seguramente como buen escritor serás un ávido lector y tendrás un montón de libros para recomendar. Pero bueno, con 1 o 2 que nos recomiendes ya nos sirve, Ricardo. Sí, pues bueno, te voy a mencionar rápidamente 3. Perfecto, pues fantástico. Hay uno que leí hace ya un tiempo, fui a la presentación del libro, que es de otro magnífico autor, también valenciano, Alfons Cervera, que ha escrito muchísimo sobre la memoria, y que se llama La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Hace unos años estuve en la presentación de la novela en una librería de Madrid. Además, yo quería conocer al autor porque él había escrito dos reseñas a mis dos novelas, a La moral del verdugo y al secreto de Sócrates, muy penetrantes y me llamó mucho la atención como lector. Y este libro yo lo recomiendo, cuenta una historia que a pesar del título es una historia al margen de ese hecho, es una historia de unos chavales que iban a ver a los Beatles. Y luego quería hablar de dos libros, uno de una gran amiga que también es muy reciente, de Belén Gopegui, que se titula Existiríamos el mar, que ha sacado Random House. Exacto. Que es un libro acerca de la lealtad y de la amistad, que yo recomiendo, aunque reconozco que a veces cuando uno es, o siempre cuando uno es lector, es subjetivo, y yo estaba con el estado de ánimo justo para que ese libro me encontrara o yo encontrara este libro. Pero yo sospecho que vivimos tiempos en los que un libro como este es muy necesario. Y voy a terminar con una curiosidad que he leído hace poco tiempo. Yo no conocía, yo soy un admirador, mi gran ídolo literario es Dostoyevsky, por encima de cualquier otro. Si me dicen el que te parece el escritor más grande de la historia, no tengo ninguna duda, Dostoyevsky, siento admiración por otros, pero Dostoyevsky me parece el escritor total. También soy un gran admirador de Tolstoy, autores rusos, y hay un libro que yo no había leído, que son los diarios, no de Tolstoy, sino de Sofía Tolstaya, su compañera que llegó a tener muy mala prensa entre el grupo de admiradores y de escritores que se relacionaban con Tolstoy. Y para quienes amamos la literatura rusa, leer uno detrás de otro, en el orden que uno quiera, los diarios de León Tolstoy y los diarios de Sofía Tolstaya, puede ser una experiencia inolvidable. Estos se pueden adquirir en cualquier, son accesibles, digamos que no tienes que estar Sí, sí, buscando. sí, sí. Están editados y sí, se pueden pedir en cualquier librería. Tanto los diarios, los traductores la han llamado Sofía Tolstoy porque es como ellos explican que seguramente es una referencia más conocida para el lector, pero realmente es Sofía Tolstaya. Los rusos hacen eso con el apellido cuando lo trasladan a la mujer. Pero bueno, entonces está editado en español como Diarios Sofía Tolstoy. Y luego los diarios de Lev Tolstoy. Perfecto. Sí. Esto, todos los libros que recomendáis, los autores, yo me los apunto, porque, bueno, como las recomendaciones son para esas, para inducirte a leer, pues mira, me sirven bastante. ¿Sabes a quién le gustaba mucho Dostoyevsky? ¿A quién? A Bukowski. Ah, ¿Has leído algo de Bukowski? sí, ¿Has leído algo de sí. Bukowski? Y además soy consciente de que le gustaba mucho Dostoyevsky. A mí Dostoyevsky me atrapó desde muy jovencito. Yo empecé buscando las primeras novelas, las que busca uno cuando empieza a leer a Tolstoy, Crimen y Castigo, y debo ser una de las pocas personas que se ha leído entero y de una sentada el diario de un escritor, que son como 1.500 páginas, es un tomo con todos sus artículos y todas sus. Y a mí Dostoyevsky además es que es un escritor que casi lo leo de dentro para afuera, es como si cuando lo estoy leyendo me estuviera brotando. Sí, es un escritor Entonces, espectacular, sí. A mí también Me encanta. ¿Qué te iba a decir? Y Chekhov, que no lo has nombrado, otro de los grandísimos escritores rusos. También. Sí, Chejo también. Y últimamente me estoy leyendo, también es un... Me lo encontré en una librería en Valencia, que bueno, que digo, y esto es un libro que tiene cerca de 1.000 páginas, que tiene ahí prácticamente todos los cuentos de Chekhov. Y Claro, es una maravilla, de verdad. Entonces, sí. lo pillé como escritor de relatos, es un maestro, ¿eh? Yo no sé a quién compararlo, todos son muy buenos, pero a mí Chekhov me sorprendió muchísimo como escritor de relatos y además que te lo saca de la nada. Tenemos mucho, Sí, mucho que aprender. efectivamente. Además, tenía una relación con Tolstoy. Hay un libro que tengo yo por aquí, Casa de Correspondencia. ¿Cómo se Sí. llama? ¿Cuál casa? Un momento. Sí. Y así, pues mira, vamos aprovechando y nos No, entra. de correspondencia con Gorki. Sí. Es una selección de correspondencia Con Gorky. con Gorki. Perfecto. Pues oye, fantástico, ¿ves? Hemos aprendido un montón de cosas. A mí, yo Editado recuerdo. por Editorial Funambulista. Perfecto, pues mira, me lo apunto. Pues nada, me la apunto. A mí me viene a la cabeza cuando hablan de dos. Es una frase de Bukowski. A mí la poesía de Bukowski no termina de convencerme, pero la prosa reconozco que me enseñó a utilizar frases más cortas. Cuando yo escribo lo poquito que he escrito, pues en vez de ser tan ampuloso que empiezas ahí buscando adjetivos y bla, bla, bla, pues nada, él me enseñó. Fíjate, a ser mucho más cortito en las frases, puntuar mucho más y ir un poquito más al grano. Y bueno, una de las novelas, me parece que es la última que escribió, que es El capitán salió a cenar y los marineros tomaron el barco, que es lo último que escribió. Y ahí son una serie de reflexiones, más que una novela, son artículos sueltos. Y entonces se va planteando cuando descubrió el primer ordenador, que él escribía pues a mano, era un desastre, después alguien se lo pasaba a máquina, pero era un desastre. Y cuando descubrió el primer ordenador, allá por el 84, 85, y empezaba a hablar maravillas. Y una frase de ese libro estaba hablando de una situación que le había ocurrido, no, que se estaba cortando las uñas, el de los pies, y decía... ¿Qué pensaría Dostoyevsky cuando se cortaba las uñas de los pies? Esa frase me llamó la atención y la recuerdo siempre. Que no deja de ser surrealista, ¿verdad, Ricardo? Sí, a mí quien me decía algo, bueno, no así, pero parecido y lo contaba, le decía en una entrevista también, el día que tuve la inmensa suerte de conocerlo, es Luis Landero. Luis Landero, sí. Y yo tuve la suerte de que un librero de Leganés me pidiera que presentara El balcón en invierno, que también es un libro precioso. Y él decía que más o menos que el proceso de maduración literaria es ir encontrando la manera cada vez más sencilla de decir lo que Exactamente, quieres decir. Y eso que Luis Landero es un autor que entró en el mundo literario pisando fuerte con Juegos de la Edad Tardía, que es otro de los libros que a mí me marcó. Además, me divertí muchísimo leyendo. Yo recuerdo pocas lecturas con las que haya disfrutado más que con Juegos de la Edad Tardía. Pocos libros leo uno y si va leyéndolo en el metro va riéndose a carcajadas. Sí. Es una historia preciosa. Ricardo, ¿tienes algo en mente, algo para publicar, algo que estés preparando ahora mismo o en el futuro? Estoy trabajando en una novela que he dejado varada algunas secuelas que me quedaron de la enfermedad. La he dejado varada varias veces, pero he conseguido retomarla. Y poesía estoy escribiendo siempre. La poesía sale en un momento dado. A mí la poesía me surge porque me surgen unos versos que luego tengo que envolver con un poema. Perfecto. Pero al novela sí estoy trabajando en una. Llevaba tiempo sin empezar una historia y estoy con una novela cuyo título le ha ocurrido lo mismo que al secreto de Sócrates. No te lo voy a decir lógicamente, Ya pero el título ya está. me lo cuentas en la entrevista que mantendremos cuando la presentes, que bueno, que veo que contigo pues una maravilla hablar, un placer. Y si quieres, cuando ya tengas la novela, que la vayas a presentar, pues mira, te emplazamos para una nueva entrevista y estamos aquí pues disfrutando de otra charla, si te parece bien, Claro que Ricardo. sí, ¿Te parece bien? encantado, encantado. Pues Ricardo, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo y ya te digo que no será la última, te emplazamos para la siguiente y en Por cuanto supuesto. tengas el calendario de la presentación, pues ya nos avisas y mantenemos otra charlita. ¿De acuerdo, Ricardo? Puesto, muchas gracias por este rato tan agradable. Gracias, por supuesto, a ti. Despedimos al amigo Ricardo Rodríguez, que es el autor, entre otros, como hemos comentado, de este fenomenal trabajo que, bueno, a nosotros nos ha encantado, El secreto de Sócrates. Recuerda que está editado por Piel de Zapa y lo puedes encontrar en la mayoría de las librerías. Nosotros despedimos a Ricardo y hacemos lo propio con este segmento de Radio Esperantia, la revista de radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta entonces, muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.